zonas empobrecidas, y en esto hay que ser muy claro, la mayoría eran catamarqueños, había muy poco porteños, en contra de lo que dicen los voceros del radicalismo catamarqueño. Que habían llevado gente desde acá. Sí, sí, eso es una vulgar mentira. En realidad eran pobres, amenazados para que vayan a las escuelas, gente con planes de jefes y jefas de hogar. Y esto es lo más terrible de la situación. Y adentro de las escuelas había otro tipo de caos, que es el caos de la ilegalidad. Uh-huh. Había solamente un presidente de mesa en la mayoría de las escuelas, sí, que en realidad no eran los presidentes de mesas elegidos por la justicia electoral provincial, sino que eran los que habían reemplazado a los renunciantes y que casi todos eran fiscales del Frente Cívico y Social. Ah, mira. Y por otro lado, había una gran cantidad de votos firmados, de sobrefirmados, en mesas en las cuales había una sola persona. En la mesa en la cual yo tenía que votar y me negué a hacerlo, había un solo presidente de mesa y había una pila de 20 o 25 sobrefirmados con 4 o 5 firmas, uh-huh, para darte una idea de lo que ocurría. ¿Y cómo crees que se va a resolver esta situación? Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que puede suceder. Claro. Lo que puede suceder es que se continúe con este pacto tácito entre el bipartidismo para continuar con este capitalismo podrido y hacer un arreglo de caballeros para que, ajá, el PJ y la Unión Cívica Radical aseguren su continuidad. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Bueno, lo que debería ocurrir es que se anulen las elecciones, hasta el momento están suspendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si continuamos con la suspensión de las elecciones, dentro de 15 días se votaría con las mismas autoridades de mesa, con un, uh-huh, justicialismo que no tiene votos, y además con una inseguridad pública muy grande para los partidos como el nuestro, ¿no? Como Izquierda Unida. Yo escuchaba a Luis Barrenó el domingo a la noche en el programa de Mariano Grondona en la televisión acá, y él decía que él iba a ser el encargado de realizar adelante en Catamarca, o llevar adelante en Catamarca la nueva política, que él era un nuevo político y que iba a destruir el feudo de Castillo en Catamarca. ¿A vos qué te parece el tipo de declaración? En realidad no hay nueva política, tanto Castillo como Barrio Nuevo, como Kirchner, como Dualde, como Menem, representan lo peor de la derecha en los últimos 2 años. Por un lado la derecha ha reprimido todas las movilizaciones populares y por el otro lado ha judicializado cada proceso electoral. Es su jugada desesperada para intentar mantenerse en el poder. No hay nada nuevo en el sistema. Acá hay que buscar un cambio profundo y el cambio profundo solamente puede venir por una izquierda y por una izquierda que se une. Jorge Perea, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a ver si podemos seguir en contacto cuando se vuelvan a producir las elecciones. Bueno, nosotros estamos a su disposición, muy agradecidos por la atención de este medio. Muchas gracias. Chao. Era Jorge Alberto Perea. ¿Cómo es el tema este de las obras sociales en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, el tema de la obra social es que, por decreto, la Ciudad de Buenos Aires, hace unos cuantos años, lamentablemente, le sacó el derecho a los docentes a optar, a elegir, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora lo que va a ocurrir es que ese decreto se va a derogar. Los docentes van a quedar transitoriamente en la obra social que tenían antes del decreto. Muchos estarán en OSLA, la mayoría. Claro. Y tienen ahí la libre opción, digamos. A partir de ahora, los docentes pueden, por 3 meses, ejercer su libre opción. Es decir, optar por alguna de las 125 obras sociales que funcionan en el país y no estar cautivo, secuestrado en una obra social llena de corrupción que los ha dejado sin prestaciones durante muchos años. Ajá, ¿cómo era lo que venía? Una demanda de los docentes, mire, cientos, miles de firmas, petitorios, movilizaciones, han hecho todos los docentes para dejar de estar cautivos de una obra social que realmente es una vergüenza, ¿no? Ajá, entonces viene a solucionar, a entender de usted esta situación. Por supuesto que viene a solucionar. ¿En qué situación encuentra, desde su punto de vista, a los docentes este comienzo del año? Bueno, tan mal como otros años, o peor, digamos, porque en años anteriores estábamos mal, pero había una cierta previsibilidad de estabilidad, digamos, en la que la gente podía contar con su salario, digamos, y saber que hasta cuánto podía acceder con su salario. Bueno, hoy a todas las circunstancias anteriores, falta de pago, pago con bonos, con ticket, con moneda depreciada, que ya desde ya, digamos, le ha producido una rebaja en el salario significativa, ¿no? En el caso de Entre Ríos, por ejemplo, o de Corrientes, que tanto los ECACOR como los bonos federales están aproximadamente entre un 60 y un 50% de su valor nominal. Ajá. Imagínese que las personas han recibido una rebaja salarial fuerte, un incremento en el costo de vida que a fines del mes de enero de este año en un año registró el 80% de crecimiento. También, porque teníamos ganas de tratar el tema del 24 de marzo y elegimos tenerlo con vos para ver algunos costados también que en algunos casos no se tocan mucho, como decías vos al principio cuando estábamos ahí afuera charlando, de poner una profesión al servicio de una lucha, que está bueno ese concepto, ¿no? Es interesante. Sí. Mira, yo creo que todo lo que hacemos tiene sentido en cuanto a para qué lo usamos, digamos. O sea, el hacer. Claro. En el hacer está la verdad. Y en el hacer, mira, yo me recibí de maestra y me fui a trabajar al campo. ¿Por qué? Porque sí, porque me gustaba el magisterio y me fui a una localidad del Chaco llamada Macallé, donde le enseñaba a los chicos y aprendí yo, pero un montón de lo que es la comunidad del norte. Pero lo aprendí más a partir de los alumnos, de cómo ellos actuaban, cuál era su cultura, cómo, por ejemplo, venían y me decían, esto está medio caré, ¿qué es tesoro? Le digo, y quiere decir inclinado, que no estaba bien, ¿no? Y después otra chica que tenía, que era una chica, una nena, pero él tenía 14 años, chiquitita, pero... yo tenía 17. ¿17 tenía más? Sí, cumplía 17. Y entonces me dice, mire, no vine ayer porque mi mamá retornó. Y digo, ¿pero qué es retornó? Y era que había... Es que entonces la mira la otra con picardía y le dice, es que la señorita no sabe por qué es soltera. Escuchen esto. Es que la mamá había tenido otro hijo. O sea, fíjate, las palabras, la cultura y la posición de los chicos... te van mostrando a vos mucho más que si vos eso lo lees en, quizá en mi caso concreto, ¿no? Lo lees en un manual, ¿no? Aprendiste mucho. Aprendí mucho. Luego, cuando me recibí de abogada, bueno, yo ya era una militante, yo ya era una revoltosa ahí, pero militaba en la universidad. Abogacía, pues empezaste a estudiar abogacía. Ah, mira, yo creo que fue una cosa. Desde que iba a la escuela primaria. Me decían que yo era la abogada, porque estaba siempre defendiendo alguna injusticia. Ajá. Miren qué cosa, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, entonces, yo era una militante de la universidad y era una militante de mi gremio, porque trabajaba también. Y siempre vi la profesión. ¿Dónde estudiaste? En el litoral. En la Universidad Nacional del Litoral. Y siempre vi la profesión como una manera de ver, bueno, ¿yo qué hago con esto aplicado al desarrollo de la sociedad para que se defienda la injusticia y para que vayamos cobrando cada vez más valor, la libertad, la libertad de opinión, el derecho, el acceso a las oportunidades, el acceso al trabajo, a la vivienda, a todo esto, ¿no? Y bueno, y aquí me tenés. Voy a cumplir 61 y sigo con la misma posición. Eso quiere decir... Que las ideas valen. Claro, ¿y en el Chaco cuánto tiempo estuviste? Y yo estuve 3 años de maestra y después me fui a Santa Fe, porque allá no había facultad de Derecho. Me fui con mi familia, ¿no? Bueno, te olvides que estoy hablando de muchos años atrás, donde la chica no se iba sin los padres. No, mi padre se vino a Santa Fe porque él era de Santa Fe, y ahí entonces yo me fui a estudiar a la facultad, además porque era lo más a mano. Porque no te olvides que yo necesitaba una carrera donde se pudiera trabajar, porque claro. Si no trabajaba no podía ir a la facultad, gratuita, ¿no? Pero me tenía que mantener a mí misma. Bueno, esta es la cosa. Ahí en Santa Fe. Ahí en Santa Fe. Y ahí me recibí, y bueno, y siempre después me vine para Buenos Aires, cuando la época de la dictadura militar, porque sonaban los secuestros y las muertes muy cerca. Ajá. Y no en el 76, en el 75. Entonces me vine a Buenos Aires y acá más grande, ¿no? Más amplio, más, uno es más anónimo. Y entonces me vine acá y me puse a trabajar acá y bueno, y a estudiar sobre todo el derecho militar cuando la guerra de Malvinas. Pero eso yo me puse a estudiarlo porque no se estudia en las universidades, nada. No existe el derecho militar, ni el código militar, ni los reglamentos militares, nada. Eso es críptico, cerrado y ajeno absolutamente a la comunidad. ¿Y cómo se te ocurrió estudiar eso? Por indignación. Absoluta indignación cuando vi la muerte de los chicos en Malvinas. ¿Sabes quiénes venían a la guerra de Malvinas? Los chicos como mis alumnitos del Chaco. Eso que ya tenían el Chaco. Que no tenían ni idea, que no habían. En el servicio militar no te enseñan ni siquiera a tocar un arma. Te hacen hacer trabajos humillantes o que le vayas a comprar la carne al capitán, pero no te enseñan absolutamente nada, no recibís ninguna distinción militar. Estos chicos de allá eran la carne de cañón de la guerra de Malvinas para la junta militar, que había resuelto perpetuarse en el poder a través de un simulacro de guerra. Y yo dije, pero esto tiene que tener algún lugar de justicia. Uh-huh. Acá hay que hacer algo contra estos tipos. Entonces empecé a estudiar el derecho militar. ¿Y cómo empezaste? Tremendo, mira, esto es una historia. Porque si en la facultad no se... En la facultad no se enseña. En las bibliotecas más grandes de Buenos Aires no había nada. Entonces me puse a investigar a dónde podía encontrar. Claro. Fue toda una tarea de años. Claro. Pero claro, cuando en el 84 se inicia el juicio a las juntas, no sé si recordás que primero Alfonsín había propuesto que se autodepuren las Fuerzas Armadas y que sean juzgados en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, en los tribunales militares. Uh-huh. ¿Te acordás? Sí, está el informe Rattenbach, ¿no? Y claro, sí, el informe Rattenbach fue anterior. Anterior. Claro, eso fue en el 83, cuando perdida la Guerra de Malvinas, la Cuarta Junta Militar decide crear la CAERCAS, que uh-huh. era la Comisión de Análisis y Juzgamiento del Conflicto el Atlántico Sur, eso significa la sigla. Entonces, ahí militares de las tres Fuerzas Armadas formaron una comisión que se llamó Comisión Rattenbach porque la encabezaba el general Rattenbach, que no había participado en la Guerra Sucia. Era un general viejo, un hombre grande, que además le pegaba cuatro gritos a Galtieri para que venga a declarar. Uh-huh. Nada de andarse con chiquitas, un cafecito, nada. Venga para acá, fue un informe excelente. ¿Vos participaste en eso? No, eso fue militar. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Rattenbach? Como sabía que eso iba a quedar oculto, porque son carpetas y carpetas y carpetas, él elabora un informe y lo publica. Lo publica entre cuatro, porque lo ocultaban en todos lados, ¿no es cierto? Lo publica, del informe, cuando se publicó el informe Rattenbach, el prólogo, La Guerra Sucia y La Guerra Limpia. Se llamó el prólogo del informe Rattenbach. Entonces, estaba ese informe, pero con ese informe no tenías a mano el derecho militar. Uh-huh. ¿Y dónde buscaste cosas? Busqué en todos lados, en la biblioteca de Mar del Plata, en la biblioteca de Santa Fe, en la biblioteca de Buenos Aires, hasta que armé más o menos cuál era, desde el punto de vista militar, la pena que le cabía a estos personajes, que era todo directamente fusilarlo, arrancándole las charreteras. Siguiendo el código militar. Siguiendo el código militar. Eran penas infamantes, todo tenía que tener pena de muerte. Claro, el código era demasiado estricto ya, inclusive. ¿Tiene la pena de muerte? Pero sí, la pena de muerte prevista para el caso de la guerra de Malvinas. Uh-huh. O sea, cuando vos abandonás el campo de batalla, etcétera, etcétera. Si querés, después lo hablamos. Entonces, cuando en el 84 se juzgó a los militares genocidas, primero, de acuerdo con el plan de Alfonsín, primero en los tribunales militares, que ya pronosticábamos que iba a ser un fracaso, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? En septiembre del 84, los tribunales militares dijeron, acá no hay delito. Las órdenes emitidas por los militares son inobjetables. Y las supuestas víctimas son un grupo de personas que se concertaron para mentir. ¿Y esos tribunales militares quién los componían? ¿Cómo están? Militares. Los tribunales militares los componen militares. Los defensores son militares. Y además rige el principio de obediencia, así que el presidente del tribunal te hace callar porque sos el defensor. Uh-huh. Te pega cuatro gritos, te tenés que callar porque rige la disciplina. Si querés lo abrimos porque es re divertido. Desde el punto de vista, claro, del absurdo, del absurdo de desde justicia, el punto de vista de la sociedad, es dramático. Pero luego eso pasa, estaba previsto en la modificación que se hizo junto con esta decisión, se modifica el Código de Justicia Militar y se establece la obligatoriedad de que si en un tiempo determinado no juzgaban, pasaba a la Cámara Federal el juicio. Uh-huh. Claro, ellos dijeron que las órdenes eran inobjetables, así que figúrense. Pasó entonces a los tribunales federales, a la Cámara de Buenos Aires, la Cámara Federal de Buenos Aires, y la Cámara Federal de Buenos Aires dice, vamos a continuar con el procedimiento militar para que haya continuidad y no haya nulidades. Bien, pero eso hizo, fue bueno para la sociedad en este sentido. Todavía no había juicio oral en el federal. Y como en el tribunal militar siempre fue oral, eso permitió que el continuar con el procedimiento tuviéramos estos juicios orales. Ellos luego lo acomodaron, ¿no es cierto?, a los códigos procesales de general del país. Claro, de si no fuese la Junta no hubiese sido así. Si no, no hubiese sido público. No hubiese sido público. Y aparte, tenía otros detalles también. Por ejemplo, que los tribunales podían juzgar de acuerdo con su libre conciencia. Es decir, que los habían podido mandar a todos a perpetua. Uh-huh. Pero tenían mucho cuidado ellos en que no vayan a decir que son tribunales parciales, todo ese prurito, ¿no? ¿Y vos cómo viviste esos días? Ay, yo era la cronista de casi 6 kilos. Era la cronista, una de las cronistas del Periodista, un semanario que ya no sale más, pero que salía en esa época. Yo cubría la parte legal. Después estaba Horacio Verbisky, que hacía la nota de fondo. Después había otros. Estábamos con chico... no me acuerdo el nombre, pero con muchos. Pero todos eran jóvenes los que estaban con nosotros, menos... Y se veía muy intensa, con mucha euforia. Eso, ah, era tremendo. Cuando empezaron los testimonios, te digo que yo asistí a todas las audiencias, salvo alguna que otra, por alguna razón. Y claro, se te hacía un nudo en la garganta. Yo no te digo que adelgacé 6 kilos. 6 kilos del tiempo que hubo juicio, que duró 3 meses. Y no era gorda, no fui gorda, que hace 6 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que como yo había estado estudiando los derechos militares y el procedimiento militar, vengo a ser una de las pocas personas que conocía el procedimiento militar, pero no porque yo me hubiera imaginado alguna vez que el juicio a la Junta se iba a pasar por el tribunal militar. A mí me pareció siempre un error absoluto. Sino que, porque yo estaba con el otro tema, con el tema de Malvinas. Claro, entonces, claro, en él llega ese momento, y de los civiles, que nunca sabemos nada de las leyes militares porque son crípticas, de ellos, y conocida por los auditores, vengo a ser una de las pocas personas que manejaba el tema. Claro. Bueno, pues ahí está, que entonces... pude echar bastante mano para explicar. Trabajamos mucho con Eduardo Ariberti, aparte del periodista, y con muchos compañeros de radios independientes y de las otras, porque estaba el juicio, estaba en todo la adhesión de la comunidad y todos los medios a disposición, porque además estaba armado por el gobierno de Alfonsín, desde el Estado, digamos. O sea que tenía este aire para ser difundido, ¿no? Así que ahí está. ¿Te quedas un rato más con nosotros? Obvio. Te voy a Mirta Mantaras con nosotros, charlándonos un poco de su vida vinculada a toda la historia argentina contemporánea. Se hizo el juicio sobre el homicidio del soldado. Se hizo en el Tribunal Federal, porque son delitos comunes, aunque estén cometidos dentro del cuartel. Claro. Pero a la vez se hizo un juicio que reglamentariamente está previsto, una investigación interna para determinar las responsabilidades militares que tenía la persona. Además, porque hubo un encubrimiento, fue un desastre. Se ocultó... Mira, con decirte que todavía los jefes militares del cuartel de Zapala y de la brigada... de Neuquén, todavía no fueron a juicio. Ese famoso juicio que se iba a hacer caso Carrasco 2, que se iba a juzgar a los jefes, no se hizo nunca. Con eso te digo todo, para que veas. Entonces yo escribí un libro sobre el caso Carrasco, explicando, en realidad, el libro versa sobre el discurso del poder. El discurso del poder cuando se produce un hecho como este. que también lo podés trasladar al discurso del poder cuando se produce un caso como el de María Soledad. Claro. O el discurso del poder cuando se produce un caso como el caso de Bulacio. El discurso del poder, como cualquiera, como el caso de Santillán y Costecchi. Siempre el discurso del poder tiene una especie de coincidencia, que es, primero, echar las culpas hacia afuera. Y en segundo lugar, tratar de encubrir cualquier tipo de responsabilidades de los militares, ejemplo Brinzoni, uh-huh. o encubrir cualquier tipo de responsabilidad de los policías o de los gendarmes. Siempre está el encubrimiento como discurso del poder, como política. Entonces, yo lo que trabajo en el caso Carrasco es el discurso del poder. ¿Qué han dicho estos señores del gobierno frente a la muerte de un menor de edad dentro de un cuartel militar? Claro. Y además, en ese libro del caso Carrasco, Un pacto de silencio, desarrollo las obligaciones que tienen de hacer un sumario militar real y correcto. Fíjate, acá se hizo hasta un juicio militar en Cobunco, donde estaban los jueces, que son siempre uniformados, ¿no es cierto? Los fiscales también son uniformados y los defensores son uniformados. Acá no entra nadie que no tenga uniforme. ¿No puede participar un civil? Nada, no puede participar un civil, por lo cual es todo absolutamente inconstitucional, te figurarás, porque rige el principio de la obediencia. Es decir, un general te hace callar la boca tranquilamente en pleno juicio, y eso es válido. Uh-huh. O sea, se viola la defensa de juicio, el debido proceso, etcétera, ¿no? Si el fiscal quiere acusar el juez que lo considera le que no pega válido, un grito y ya está. Se cayó la boca. Claro. Entonces, fíjate que en ese libro, ¿por qué yo tomaba el discurso del poder? Porque eso es hablamos del poder establecido, uh-huh. porque aparte del que gobierne acá, sabemos que el discurso del poder está atrás, en la minoría económica poderosa que repta detrás de cualquier gobernante nuestro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ese discurso que está atrás siempre es por la impunidad. No nos olvidemos de un pequeño detalle, un gran detalle. Cuando vino el gobierno constitucional de Alfonsín, acá se instaura una democracia de baja intensidad. No era una democracia conquistada con participación real de los estamentos sociales, sino una democracia de baja intensidad donde, claro, en comparación con el genocidio, era bárbaro y era una cosa muy superadora, que lo fue de veras. ¿Por qué? En comparación con el genocidio. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta democracia de baja intensidad, siempre el poder, el gobernante, tiene detrás el que le dicta la cosa, porque si no, ¿qué pasa? Le hacen un golpe de mercado, como le hicieron a Alfonsín. Uh-huh. Y Alfonsín tuvo que entregar el poder antes del vencimiento del mandato, ¿a quién? A Menem, que ya era el tipo que los Estados Unidos y el poder establecido, la minoría económica que repta detrás, lo tenían como un tipo capaz de ejecutar la política, de meterse en la globalización, entregando toda la riqueza nacional, el patrimonio nacional, y cobrándose las suculentas comisiones como ocurrió. Vos, desde tu punto de vista, así del análisis del derecho y del derecho militar, ¿qué mirada tenés de los levantamientos carapintados? Y los levantamientos carapintadas son la figura de la sedición y del motín desde el punto de vista militar. ¿Por qué? Porque el motín, la tipificación del delito de motín está en hacer un levantamiento para tratar de obtener, no de tomar el poder, uh-huh. que es la sedición. La rebelión. El delito de rebelión es defenestrar un poder legítimo, que es lo que hizo la Junta Militar con el gobierno de Isabel Perón, por ejemplo. Claro. Pero esto es el motín y la sedición en el derecho penal. Es cuando se trata de arrancar un beneficio o una decisión pública a través de la fuerza. Típico el levantamiento de Rico. Uh-huh. ¿Qué logró Rico? La ley de obediencia debida. Claro. Porque inmediatamente el Congreso la vota y vota una ley que pareciera que es llamativa esa ley. Yo le recomiendo a todos nuestros amigos oyentes que la lean. Porque es tan absurda. ¿En qué? Es increíble. Porque dice que los militares que estaban actuando durante la época del 76 al 83, uh-huh. No sabían lo que hacían. cuando estaban poniéndole la picana a las mujeres embarazadas, estaban empalando adolescentes como Avellaneda, o estaban tirando personas al mar. Porque dice que al obedecer órdenes, ellos no percibían la ilegalidad de las órdenes. Eso dice la ley de violencia de vida. Ajá. Es una ficción tan grotesca que resulta increíble a la simple lectura de cualquier persona que alguien pueda, durante tantos años y en forma sistemática y con relación a 30.000 personas, sin contar todas aquellas otras, ¿no es cierto?, que eran las periferias torturadas de otra manera, uh-huh, la tortura de los familiares, por ejemplo. Claro. Entonces, esta ley dice eso, que no sabían lo que hacían cuando estaban cometiendo esos delitos aberrantes y atroces. Y esta ley fue sacada a punta de bayoneta, porque y entonces por eso es nula de nulidad absoluta, es sin que la declare nadie. Uh-huh. Porque los congresistas, los congresales, los miembros del Parlamento, del Congreso, realmente estaban absolutamente condicionada su voluntad y su libertad de decidir. Yo creo que esto de tener condicionada la libertad de decidir también sigue hasta hoy. Obvio. Aparte de que tienen agregado a eso, y fruto de la corrupción habida en el país, porque la corrupción y la mafia eran en este nivel, son elementos nuevos en la Argentina. Siempre hubo corrupción, pero no a ese nivel, y no había mafia. Mafia, uh-huh, en el sentido de lo que es la palabra mafia, que es esta organización que son internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Ya desde entonces, la participación de la ciudadanía en esta democracia de baja intensidad se reduce al voto. Yo creo que solo el 19-20 de diciembre produjo un cambio cualitativo del que nosotros no debiéramos apartarnos, pero ese es otro tema. ¿Qué crees que seguimos charlando en un rato? A mí me parece que es muy importante evaluarlo hoy, porque nosotros hemos hecho un cambio cualitativo, que si no alcanzamos a entender el significado que tiene, por ahí podemos hacer un retroceso de seguir delegando la responsabilidad política, lo que es letal para nosotros. Uh-huh. ¿Por qué es letal? Porque este plan de Bush, que es un plan Panamá, que tiene definido al enemigo dentro de la frontera. Es decir, que nosotros corremos serios riesgos de que nuestros gobernantes nos cocinen, como en la época del proceso militar, por supuesto, con las novedades de las variaciones que puede tener en este momento, por ejemplo, el plan Panamá, que es el plan para el Cono Sur del Pentágono. Entonces, si nosotros no tomamos en nuestras manos nuestra autodefensa, como porque ahora estamos siendo calificados enemigo interno, uh-huh, igual que en el proceso militar, para tener los anticuerpos suficientes como para saber qué se nos viene, y no delegar la responsabilidad política. ¿Por qué? Porque si no, nos van a seguir comiendo los presupuestos para la CIDE, que se lleva una enorme cantidad de millones de dólares, de pesos y de dólares, y no rinde cuentas. Y con eso, por ejemplo, se podría paliar la miseria extrema. Uh-huh. Y no solo que estamos haciendo frente a eso, nada, porque ni siquiera por ahí sabemos qué hacer, porque tenemos delegada la responsabilidad política. Entonces, este punto a mí me parece clave para el 24 de marzo. ¿Por qué? Porque si bien el 24 de marzo se impuso con un consenso social, ojo, había consenso porque el gobierno democrático había fracasado y porque había paramilitares a mano de López Rega, claro, que estaban haciendo desastre también, que estaban liquidando la izquierda peronista, para ser, uh-huh, directos, y ya que estaban a la otra izquierda, desde el paramilitar de López Rega, compuesto por policías, por militares, por gendarme, por todo el aparato represivo, clandestino también. Pero claro, ¿quién podía imaginar que se venía otra cosa? Si lo analizamos hoy, podíamos imaginárnoslo perfectamente. Uh-huh. Pero claro, como esto no se discute, no se debate en las facultades, no se toma como un problema directo que nos compete a nosotros. Entonces, claro, vienen los golpes, vienen los cambios de gobierno, viene Menem, viene todo esto, y nosotros como que no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Momentito. Acá se nos va la vida. Vos fijate lo que dice acá, mirá, de esta nota de página 12 de ayer, que dice del documento de los Estados Unidos que difunden los organismos de seguridad. Mirá este último punto, dice: hoy día la diferencia entre asuntos internos y asuntos externos van disminuyendo para lo que es el gobierno norteamericano. Claro. Sí, que plantea como que su territorio más o menos todo el planeta. No, es que eso es lo que quieren. Pero allá, con nosotros ya eso lo quieren desde hace rato. Uh-huh. O sea, nosotros somos el patio trasero, que desde el punto de vista de la geopolítica y de la estrategia, somos en el Cono Sur un lugar que ellos tienen que tener neutral y a su favor. Neutral, digamos, neutral sería la hipótesis de máxima. Si nosotros fuéramos alguien, podríamos ser neutrales, pero somos el patio trasero. Entonces, la forma en que se ha expoliado a la Argentina y que la gente que está sufriendo hambre y desnutrición acá, ellos dicen, a nosotros no nos interesa, porque la culpa la tienen los gobernantes de ustedes que se llenan de plata, cuando